arriba, arriba, arriba, arriba. Le pregunté al silencio dónde está el amor que un día entregué a ti. Me comentó el silencio que se fue muy lejos cuando te perdí. Pues ahora resulta que no tengo nada, solo estoy aquí. Porque tú eras todo y no queda nada que me haga feliz. Hoy caerá la lluvia, pasará el verano y lloraré por ti. Pues vendrán recuerdos que vivimos juntos, pero te perdí. Pasaré el verano y lloraré por ti. Pues vendrán recuerdos que vivimos juntos, pero te perdí. Te perdí sin saber en qué diablos te fallé. Te llevaste mi amor junto con mi corazón. ¿Cómo te puedo odiar? Enseñarme a olvidar. Arriba Marcos. Te perdí sin saber en qué diablos te fallé. Te llevaste mi amor junto con mi corazón. ¿Cómo te puedo? Pasar.